solar de un barrio y en compañía Ramón se hallaba una sirvienta tirando con condón. De pronto un policía que por allí pasó al escuchar quejidos volando se acercó. Al ver al policía la sirvienta exclamó: quítemelo de encima y la chimba le doy yo. Y la ingrata sirvienta cuando el susto pasó tan pronto se vio libre, corrió, corrió y corrió. El policía amputado detrás de ella siguió a ver si le metía lo que el otro le sacó. Al cabo de un buen rato, este alcance le dio y tirándolo al suelo los cucos le quitó. La pobre resignada de piernas se le abrió, pero este en vez de verga el bolillo le metió. A la pobre sirvienta un grito se le oyó cuando sintió esa tranca, se cagó y se pelló. Policía amputado detrás de ella siguió a ver si le metía lo que el otro le sacó. Al cabo de un buen rato este alcance le dio y tirándola al suelo los cucos le quitó. La pobre resignada de piernas se le abrió, pero este en vez de verga el bolillo le metió. A la pobre sirvienta un grito se le oyó cuando sintió esa tranca, se cagó y se pelló.